Con Alba. Con Alba, integrante de la Asamblea por el Agua de las Heras. Hola, buen día, Alba. Bueno, Nora ahora está en su casa esperando vía streaming, vía internet, este tema del dictado de sentencia. Esperemos favorable por parte de la jueza. Sí, realmente esperamos que ya sea desestimada la causa con la que la tienen a Nora apresada, digamos. No literalmente, pero sí de un modo pendiente de lo que sucede. Cuando éramos miles los que estábamos en la legislatura manifestándonos por nuestro derecho a la vida, por nuestro derecho al agua, por la ley 7722, digo bien, repito, fuimos miles y a Nora fue a la que se imputó. De un grupo de 4 personas, ella era la única mujer de ese grupo, y a ella, para ver que la justicia es totalmente patriarcal y no es justicia, es injusticia. Ya no se soporta más, ya no queremos más código contravencional y que se nos prohíba la protesta, que no nos permitan la protesta, que sean encarcelados compañeros y compañeras por ese tema, cuando el derecho humano nos dice que debemos y podemos manifestarnos en contra de esta situación en la que nos están metiendo y en la que tiene varias similitudes con lo que ocurre en Jujuy en estos momentos, y que siguen hostigándolos, siguen llevándolos detenidos y nadie sabe dónde está. Es realmente vergonzoso. No se puede llamar democracia. Esto no es democracia. Es dedocracia y es amiguismo y es de parientes entre sí, todos en el gobierno, copada la justicia por el señor Cornejo, con todos puestos a dedo jueces y toda la gente que le responde a él, sin ver el pueblo. Y ellos no recuerdan que han sido puestos ahí por mandato del pueblo. El pueblo vota y el pueblo reclama cuando no se cumple. Pero claro, cuando reclamamos lo que no se cumple, nos mandan imputaciones. Esperamos que hoy realmente se resuelva este tema y no ocurra como ocurrió en febrero de este año, que se citó a una audiencia y luego, a la hora de la audiencia, no había audiencia, la jueza no estaba, no dio su parecer, no dio lo que entiende ella por justicia, y nos dejó así todos esperando y en las nubes. Nora tiene que vivir sobresaltada pensando, ay, que me llaman, ay, que no salen para, no sé qué es lo que va a pasar, y no se define la justicia. Nos pretenden tener en vilo, pero seguimos en lucha y no vamos a parar hasta que se vuelva a la justicia real y verdadera. Para eso es que estos señores buscan otro tipo de justicia, y desgraciadamente el que busca encuentra. Perfecto. Le recordamos a la audiencia que es la segunda vez, por decirlo de algún modo, que nos convocamos para esta audiencia. La primera fue en febrero. Sí. Si querés contarnos qué pasó en febrero. Bueno, en febrero estuvimos acá, juntos, había mucha gente, vinieron todos los pueblos que formamos, los que sufrimos esta situación en la que nos pone el gobierno, nos hace vivir este gobierno. Y luego la audiencia primero era a las 10 de la mañana, luego le avisaron a Nora que no, se hacía a las 12 y media del mediodía, y a las 12 y 32 minutos largaron un comunicado de que no había link porque la jueza no podía estar presente, así que no iba a leer su declaración de si seguía el encauzamiento de Nora o si ya se terminaba. Y ahí estamos desde 9 de febrero del 2023, pendientes y esperando una resolución, que parece que les cuesta mucho, porque atacar al pueblo es muy fácil, pero no se la vamos a dejar tan fácil tampoco. Bueno, recordamos que a la audiencia estamos hablando con Alba, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de las Heras. Haciendo un raconto de esto, en un principio la demanda por parte del Estado era una demanda civil. Recordemos esto, en ese momento estaban imputados Carlos Russo, Pablo Mazzuti, Marcelo Giró y Nora Moyano. Y en tanto Nora Moyano, digo, para ser más específico, siguieron con Nora, pero ya transformaron su causa en una causa penal. Y el grave hecho este que pueda llegar a desencadenar, ¿no? Digo por las libertades que se le cortarían a Nora si esta sentencia no es favorable para el pueblo. Claro, totalmente. Ya tenemos bastante restringida la libertad. El señor Cornejo, cuando estaba de gobernador en Mendoza, prácticamente nos decía por qué hilera de baldosas debíamos caminar por la vereda. Él se fue del gobierno, pero siguieron todos sus secuaces detrás y impidiéndonos la marcha, la manifestación, la lucha. Nos encontramos constantemente que vamos a manifestarnos y nuestras manifestaciones son pacíficas, totalmente pacíficas. Y empiezan, no, que no pueden estar acá, que tenían que haber pedido permiso, el espacio es público, y en tanto y en cuanto no hagamos daño, ni hagamos cosas que no son las adecuadas, no se nos puede impedir la manifestación. Realmente es tremendo lo que hacen con Nora, como dijo bien Ángel, se pasó a una imputación penal. Ella, con sus 70 y pico de años, tan pequeña y armada con una gran sonrisa, fue la que acusada por detener a los señores legisladores. Desafortunadamente esto vuelve a ser cada vez más injusticia que justicia, que es lo que deberíamos buscar y tener. Ahora sí. Bueno, excelente de todas tus palabras. Y bueno, acá el día de la fecha, entonces, ya falta poquito, a las 10:30. Sí, a las 10:30 va a ser, Nora está recibiendo en su casa la notificación, o sea, para poder entrar y que ella esté, digamos, de su presencia, a pesar de ser virtual, y se notifique de lo que ha decidido la señora jueza, que esperamos que hoy se digne aparecer y dar un informe sobre lo que va a seguir, o si de una buena y bendita vez se cae esta causa contra ella totalmente infundada e injusta.